Peguei o ar, entre seis. Já ponto action. Sabes que me encona, que pregunten que pa' dónde voy, si ya tú sabes. No me cuestiones, no reclames, ni tampoco me escondas la llave. Que hoy voy a salir, contigo sin ti. No me voy de aquí, no venga a joder. Apagarle el cel y me voy pa' la calle a beber. No venga a joder. L-O-G-A. Voy a apagarle el cel y me voy pa' la calle a beber. Hey, wow. No me pelees ni reclame. No. Siempre es una pelea, voy a picharte cada vez que llame. Yeah, yeah. No hay discusión que tú no ganes. Si tengo un compromiso, busca cómo poder joderme los planes. No venga a montar presión más que esa mierda me abacora. Y voy pa' la calle a beber y de virar no tengo hora. Yo con mis panas y tú pensando que cambio de mujeres como cambio las canciones en Pandora. Si ya tú sabes, no sé por qué empiezas a preguntar. Como si fueras policía o una fiscal. Si es pa' joder, no voy a contestar. Borracho y loco como enanito verde, voy a terminar. No venga a joder. Tengo la bola, por eso rompí la rule. Tú estás buscando que yo me mude. Tú eres una pesadilla como Freddy Krueger. Me escondo en las llaves del carro, pero salgo en Uber. No venga a joder. Con lo mismo otra vez. Voy a apagar el cel y me voy pa' la calle. Años de renta, hoy yo voy a salir y me voy con toda mi prenda. Atención, no tengo que prestarte, si no eres musical no tengo que escucharte. Y si quieres irte no voy a agarrarte, ni que fuera mi contraseña para recordarte. No soy bobo, hoy se le explota esos globos, jangueando con los ojos rojos. No me joda tú ni nadie, si voy cuando me muera no le voy a hablar a nadie. A mí no me venga con Joe ni a más depresión, porque rápido pongo el celo en modo de avión. Alejo le va a pagar la localización, para que tú no sepas cuál es mi ubicación. Ay, ¿cómo que te gusta verme siempre conao? Me voy pa' la calle y si quieres estamos deao. Pues voy a beber, la calle voy a romper, y nada va a hacer. Cuando ya yo esté en la calle bien borracho, mano, no venga a joder. Y me voy pa' la calle a beber.